todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Surcando la galaxia del hombre, ahí va el capitán Beto. Silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Escuchamos El anillo del Capitán Beto de Luis Alberto Spinetta por Invisible. Un hermoso tema musical, uno de mis preferidos del flaco Spinetta. Y bueno, un poco, aparte de todo lo que inspira esta canción, el Beto, obviamente sabemos que es el Beto Alonso, ¿no? Y el flaco, un fanático de River. Y si hablamos del Beto Alonso y lo mechamos con la historia local, nos tenemos que acordar que el Beto Alonso era de acá de Polvorines, acá... localidad lindante con el Talar, ¿sí? La avenida San Martín divide el Talar de Polvorines. Y el Beto Alonso, justamente, unos años antes que el flaco grabara esto, porque esto lo grabó cuando recién el Beto estaba debutando, estaba empezando, o sea, ni siquiera había hecho la carrera que después hizo el Beto Alonso, estaba empezando. Y el Beto Alonso, para entrenar a River, iba en el tren, se tomaba el tren en la estación Los Polvorines y viajaba hasta Scalabrini Ortiz, que en ese momento se llamaba Balneario, para entrenar. Sí, claro, bueno. Era una época donde el jugador de fútbol no tenía el lujo que tiene hoy día. El objetivo inicial era comprarse el autito, quizás. Seguro. Pero un autito cualquiera, digamos. Sí, sí, no, seguro, seguro. Y el Beto Alonso, bueno, de acá de la zona. ¿Y a quién le podemos dedicar este tema? A la tía Cuca. A la tía Cuca, que le gusta esto. A la tía Cuca, que siempre que hablas de Spinetta te menciona El anillo del Capitán Beto. Un tema extraordinario, donde con un contenido poético y filosófico muy grande, donde a la vez no se priva del flaco de rendirle homenaje a uno de los mayores íconos de River Plate. Pero es así. Y puedo comentar una antes de seguir con el programa, sí, antes, claro, de meternos de nuevo en el tema Spinetta con toda, con el tema del Facebook. Cuando abrimos el Facebook empezamos como Roberto Carlos a querer tener 1 millón de amigos. Bueno, 1 millón ya es mucho. empezamos a pensar, ¿cuándo van a ser 100? Y llegamos a los 100, y llegamos a los 200, y a los 300, a los 400. Y el otro día estábamos pensando, ¿quién llegará a los 700 cuando pasamos los 600? ¿Quién será nuestro amigo número 700? Tenemos amigo número 700. Tenemos nuestro amigo número 700, que es Pato Álvarez, que es nuestro amigo 700. Y se ha hecho acreedor de un premio especial para ir a ver a Charlie García el próximo miércoles a las 21 horas en el Luna Park con nosotros, con el equipo de historias y canciones. Acompañado con nuestro equipo de historias y canciones. Va a ir con todo el equipo de historias y canciones a ver a Charlie, nada menos que a Charlie García en el Luna Park. Por ser nuestro amigo número 700. Muy bien, Pato, te mandamos un saludo desde acá. Espero que un abrazo enorme. Que no se nos queje el amigo número uno. ¿No? Y bueno, el amigo número creo que fui yo o vos. Porque cuando uno va probando el Facebook, no, también va el número 1 y el número 12. Claro, claro. Bueno, continuamos con el Flaco Spinetta. Sí, porque acabamos de escuchar un tema de Invisible. ¿Pero qué es Invisible? Invisible es la banda que formó el Flaco Spinetta en 1973, después de la disolución de Pescado Rabioso, después de que se grabó Artaud. Spinetta ya era una de las enormes figuras del rock. Sí, era la figura más trascendente del rock local. Su inagotable búsqueda musical y el sello propio de su lírica lo distinguían del resto. Esto que veníamos diciendo, que ya se venía sugiriendo con Almendra, ya queda fuera de toda duda 5 años después, 6 años después, cuando se llega a una banda tan fina como fue Invisible, porque realmente es una banda muy fina en el laburo que hace. Era una banda de tocar poco y grabar mucho. De cerrarse a... Una banda muy de estudio. Muy de estudio y que tenía entonces algo sospechoso también. Porque en ese tiempo que todas las bandas tocaban en diferentes festivales y tocaban todas juntas, Invisible se replegaba más a ensayar y grabar y ensayar y grabar y hacer algunas presentaciones aisladas. Esta banda era un trío compuesto por el bajista Carlos Machi Rufino y el baterista Héctor Pomo Lorenzo, además de Spinetta, obviamente. Y Spinetta no agarró cualquier bajista ni cualquier baterista. Eran la base rítmica de Papos Blues hasta poco tiempo antes. El año anterior formaban parte de Papos Blues. Claro. Después de grabar los 2 primeros discos, igualmente encontraron ciertas limitaciones en la cuestión del trío, esto de guitarra, bajo, batería. Querían enriquecer más el sonido de la banda y lo hicieron incorporando a un ex guitarrista de Rodolfo Mederos. Es Tommy Gubich. Sí. Tommy Gubich, que se dedicaba al tango. Estaba junto a Rodolfo Mederos y en esa época el tango rock estaba en auge. La banda entonces fue explorando nuevos caminos, ampliando su frontera musical, yendo más hacia el jazz y hacia el tango rock.